en México. Se realiza la segunda ofrenda rumbo a la fiesta de Todos Santos. El 28 de octubre se celebró a San Lucas y en las comunidades de la Huasteca en México es el día en que se ofrenda a quienes murieron en desgracia. La nota desde Radio Guayacocotla. Fiesta de San Lucas, la segunda ofrenda del Día de Muertos. Es costumbre preparar la primera ofrenda el 29 de septiembre, Día de San Miguel, ya que se considera que en esta fecha las ánimas salen del cielo, pues San Pedro les abre las puertas para que vayan a recibir desde ese momento sus ofrendas. Este día de San Lucas, que es el 18 de octubre del año 2022, este día los vivos piden que aquellas almas que murieron en desgracia puedan encontrarse en los próximos días con sus seres queridos. De acuerdo a las creencias religiosas que rigen las tradiciones para la celebración del Todos Santos, del Chantolo, del Gudú, Santoro, como en otras comunidades las conocen en la Huasteca, esta es dedicada a todas aquellas almas olvidadas, a quienes no las esperan en el mundo de los vivos, a quienes murieron en desgracia, con violencia, asesinados, ahogados o que en vida cometieron algún tipo de acto que los llevó a quedar en deuda con la humanidad. Días antes de esta fiesta, los campesinos acuden en sus milpas para comenzar a amontonar las leñas, para acarrear y sobre todo a cortar las papatlas, las hojas olorosas que sirven para hacer los trabucos. En esta fiesta de San Lucas, pues nosotros nos preparamos antes de la fecha del 17 y 18, porque esos dos días son los que se festeja. El 15 y el 16 nosotros nos dedicamos a buscar las cosas que vamos a ocupar, por ejemplo, la papatla olorosa, el ajonjolín para hacer los trabucos. También pues buscamos veladoras para poner el día 17, porque el 17 se tiene que ofrendar a las 12 del mediodía. El día 17 de este mes se inician los preparativos para llevar a cabo los tamales, hacer el mole, estar preparando el atole, los trabucos y sobre todo los días de plaza como se hacen en las distintas comunidades, en los diferentes municipios. Cada día es distinto que hacen la plaza y la gente comienza a comprar ya sea el maíz, los condimentos para hacer el mole, para hacer los tamales, va a comprar las papatlas, la flor de cempasúchil y sobre todo la flor de San Lucas, que es la flor blanca. Y venimos a traer papatlas, venimos a traer carne, venimos a traer flores, aunque sea de las otras, pero compramos y pues con lo poco que alcanza, porque a veces no se puede ofrendar como uno quisiera uno, porque cada vez las cosas están muy caras y pues no alcanza, el dinero ya no alcanza y pues ahora sí, como dicen, hay que hacer rendir el dinero porque la verdad no alcanza, el azúcar está muy cara, tan solo el chile ancho, el guajillo, el frijol también está muy caro y pues no, ahora sí que lo más principal que se ofrenda y pues está caro, principalmente las veladoras, las ceras, están muy caras en esta temporada, se pone todo muy caro y pues la verdad no alcanza, pero pues ahora sí que es hay que hacer nuestra tradición y esperar a nuestros difuntitos cuando tenemos difuntos que mueren en desgracia, como el día de mañana a ellos se les celebra. a los que murieron en accidente, a los que son asesinados, así cualquier tipo de persona que sufrió accidente son los que se esperan mañana. Y pues los esperamos ahora sí de corazón, hacemos todo con gusto para ofrenderles, para que ellos también se vayan contentos. Es Yuli juntos, bajan Oscamoclanin todo y Utahui, vaya hasta Macanini Yuli juntos, ma porque han Ostrutas la Anscarga, Kaman, Vamunchka, Totoxlani, Mahanta la Anslu Siut, Vamunchka, Mubalgatoni Pulak, Mantel la Anslu Sita Patska, es Maya Tamacanini, ma porque han Tachuntas Santoro, Cabal Inchnil San Lucas, si quieren Chnil San Lucas, Matama. Las ofrendas del Día de San Lucas consiste en colocar en una mesa fotografías de los fieles difuntos, al igual que algunas imágenes religiosas. También se colocan ceras, veladoras, una taza de café, una taza de chocolate, con pan muñeco, que varias personas las que tienen horno, pues en estos días de fiesta se dedican a hacer distintos figuras con los panes que las comunidades les gusta celebrar. Yo siempre celebro el San Lucas porque llegan los angelitos que mueren de desgracia, vienen a ver a los familiares, con qué los esperan, los están esperando con un atole, con un chocolate, con su pan, con su fruta, lo que ellos comían cuando ellos vivían aquí en esta vida. Y yo los espero con toda su luz, lo más principal. Dice el dicho, dice mi jefa, cuando los difuntitos vienen, bien que se ve cómo llenas el atole, el vaso de atole. Y luego vas a ver, pues como que ya le bajó un poquito al vaso, a la jarra de atole que pones en el altar, y sí viene un olor diferente. Está un olor diferente cuando es, por decir, ahorita San Lucas, Puerto dos Santos, el olor de todo es diferente. Latis la panak yo katamakaya ishkahkan tacho uni la kakao tuhun yo uni malkuyuni bachu la kakao tsihin latis la panak katamoxlayat uni libay las mesahka ni bachu katala achanaka talak vaina latis la panak yo tatamkas magnin yo uni kilita patska. Las tradiciones de nuestros antepasados son nuestras tradiciones y debemos preservarlos. En gran parte de la sierra, las familias están listas para recibir a nuestros seres queridos y así disfrutar de la fiesta de Todos Santos o del Día de Muertos y sobre todo este Día de San Lucas.